Bueno, si les parece, comenzamos con la plegaria de nuestra Madre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bautista, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos, gracias por estar. Seguimos acompañando a Dante y a Virgilio por este viaje que es poético, pero también es espiritual, ¿no es cierto? Y aunque describe justamente bajo formas y figuras la vida ultraterrena, también alegóricamente describe nuestra condición terrena, ¿no? Como el mismo Dante decía, ¿no? Su obra se puede leer literalmente, alegóricamente, moralmente, lo mismo, los cuatro sentidos de la escritura, él lo aplicaba a su propia obra. Vamos a ver la cántiga del purgatorio, que podríamos resumir diciendo es la cántiga donde aparece, ¿no?, la respuesta a la pregunta de Nicodemo, ¿no? ¿Puede nacer el hombre de nuevo? ¿Podemos volver a empezar, ¿no? Este volver al podemos decir, Dante tiene que volver al corazón que tenía cuando tenía 9 años, ¿no? Cuando veíamos la vida nueva, ¿no? Ese corazón de niño con el que se encuentra por primera vez con Beatriz y con el llamado a la santidad que era Beatriz, ¿no? Y digamos, todo el purgatorio trata justamente sobre cómo aprender a amar bien, ¿no? Él va a decir en medio del canto del purgatorio que los pecados son defectos del amor, ¿no? Y la idea es que él, simbólicamente, este viaje lo conduce al paraíso terrenal. Podemos decir a un estado natural, que tampoco es el fin, ¿no es cierto?, definitivo. Es una especie de ordenamiento de la naturaleza para después de acá empezar ese ascenso sumamente veloz, movido por un amor cada vez más poderoso hacia la visión de Dios, ¿no?, hacia el verdadero paraíso, digamos, ¿no? Y bueno, por eso es el de las tres cantos, de las tres partes de la obra, sería la que más, podemos decir, refleja o más nos podemos identificar, porque justamente en esta vida somos peregrinos, ¿no? Y también, bueno, en este camino de arrepentimiento, ¿no?, de penitencia, que en definitiva es lo que es el purgatorio. Y de hecho, bueno, todo el canto está marcado por oraciones, por himnos litúrgicos. Aparece mucho la presencia de la liturgia en el canto. Y nos hace pensar justamente mucho también en la liturgia de la iglesia peregrina. La descripción física, geográfica que él hace, ¿no?, estamos en el hemisferio sur y toda la tierra que se ha desplazado, horrorizada por la caída de Lucifer, se ha transformado en la montaña del purgatorio, ¿no? Esta genialidad de Dante, ¿no?, donde con la perdición, digamos, ya Dios provee automáticamente la posibilidad de una salida, ¿no? La creación del infierno tiene también como consecuencia la aparición del purgatorio. Y está descrito como un inmenso monte con estas 7 cornisas, que yo dibujé acá más o menos, amurallado con una sola puerta de entrada y una sección, digamos, externa, con un camino que va subiendo, ya subiendo la cuesta, digamos, donde también vamos a encontrar personajes que todavía no han pasado la puerta. En cada uno de estas secciones, de los círculos, ¿no?, las cornisas del purgatorio, se va apagando desde abajo hacia arriba, la soberbia, en primer lugar la soberbia, como un pecado más difícil de purgar, digamos, que de acá hay que remontar todo el purgatorio, ¿no? Después la envidia, después la ira, en la cuarta cornisa la pereza, ¿no? Bueno, la sedia en realidad. En la quinta, avaricia y prodigalidad, ¿no? Avaros y pródigos están juntos. En la sexta, los golosos, los que han pecado de gula. Y en la séptima, los lujuriosos. Por aquí afuera, Dante se va a encontrar con excomulgados, pero que se han excomulgado, pero que se han arrepentido, digamos, ¿no? Y lentos para arrepentirse, digamos. Gente que esperó hasta el último momento, digamos, para arrepentirse. Están todavía fuera. Pero ya, digamos, ahí a las puertas. Y bueno, acá arriba, en la cima, pasada en la séptima cornisa, Dante se va a encontrar con una inmensa muralla de fuego. Recordemos que, ¿cierto?, todo el relato de Génesis, ¿no?, de que Dios pone a los querubines con espadas llameantes, muchas veces se interpretó como una especie de cerco de fuego que rodea el paraíso terrenal. Y esto acá, que no es la bomba atómica, intentan hacer arbolitos, digamos, el paraíso terrenal, que por supuesto está vacío, ¿no es cierto? ¿Quién va a quedar acá? Pero Dante va a tener una serie de visiones y un encuentro fundamental. Y dos ríos, acá del paraíso surge una fuente con dos ríos, el Leteo y el Eunoe, un río del olvido, esto es el rescatado de la mitología griega, un río que permite olvidar los males, el Leteo, y otro, el Eunoe, que permite recordar los beneficios que hemos recibido en la vida. Por los dos tiene que pasar Dante. El canto primero del purgatorio, como un poco como al principio, vuelve a presentarnos las condiciones del viaje. Pero acá específicamente las condiciones para este viaje por el purgatorio. Y podemos decir, ¿cuál es esa condición básica y primera? La humildad, ¿no?, sobre la cual se puede crecer en las demás virtudes. Comienza diciendo la segunda estrofa: canto el segundo reino, ¿no?, en el que anhelante se purifica el alma humana en vía de alzarse digna al cielo bien andante. Resurja aquí la muerta poesía. La muerta poesía resurga, dice. Resurja aquí la muerta poesía. Dicen realmente los estudiosos de la obra de Dante que literariamente la fineza, podemos decir así, la delicadeza de la poesía del purgatorio supera a la del infierno y la del cielo supera a la del purgatorio, ¿no? Como si el mismo Dante también, ¿no es cierto?, por gracia de Dios, evidentemente, va mejorando su poesía, digamos, a medida que la materia es más elevada, digamos. Y él justamente así lo manifiesta, ¿no?, en este verso, ¿no? Resurja aquí la muerta poesía en el infierno, la poesía, la palabra, de alguna manera ha muerto, ¿no? Y Y entonces, bueno, tiene un famoso verso donde describe el color del cielo, ¿no? Dulce color del oriental zafiro, ¿no? Dolce color de oriental zafiro, ¿no? Él puede ver el cielo, después de tanta oscuridad, ¿no? En todo el infierno, que había insistido en la luce muta, la luz muda, ¿no? Donde el sol tache, ¿no? Donde el sol calla. Y ahora puede ver, ¿no?, el dulce color del oriental zafiro, ¿no? El cielo radiante. Una cosa también singular del purgatorio es que hay días y noches. Otro elemento que nos habla, bueno, de la realidad temporal del purgatorio, ¿no es cierto? Y en los días las personas pueden subir, ir escalando. De noche no, tienen que quedar pasivas. Recordemos el pasaje, ¿no?, donde Jesús dice, ¿no?, caminen mientras, no son 12 las horas del día, ¿no?, caminen mientras tengan luz. Dante evidentemente lo toma, ¿no?, en algún sentido alegórico para este camino en el purgatorio. Dante mira el cielo y ve también las estrellas. Puse mi mente en el otro polo, ¿no?, ahora está en el polo sur, e vidi quattro stelle, non viste mai fuor che la prima gente. Cuatro estrellas que no vio más que la primera gente, ¿no?, que Adán y Eva. Estas cuatro estrellas, que nosotros estamos siempre tentados a pensar en la cruz del sur, digamos, pero son las cuatro virtudes, ¿no?, cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Más adelante el mismo lo aclara, ¿no? Son las cuatro estrellas, digamos, las virtudes cardinales son las que iluminaron el paraíso terrenal. Porque en el otro paraíso rigen las virtudes teologales, ¿no?, en el paraíso celeste. Y se encuentran, esto es tal vez una de las cosas más curiosas y enigmáticas también de todo el purgatorio, con el guardián del purgatorio, ¿eh? Un anciano venerable por sus canas, dice, que es Catón, el viejo Catón, no Catón el joven, el que se suicidó, digamos, personaje que, o sea, no sé si recuerdan, es más o menos la época de Julio César, ¿no? Cuando él sabe que Julio César, obviamente, es de la gente que conspiraba a favor de la República, ¿no? Porque cuando todas las personas que se levantaron contra César, o intrigaron contra Julio César, que se hacía con el poder, ¿no? Cuando él, antes de perder la libertad, digamos, en manos de Julio César, se suicidó. Y Catón está puesto acá, ¿no?, en las afueras del purgatorio, y le pregunta a Dante quién es, ¿no?, porque no viene por el lado que vienen habitualmente las almas. Las almas llegan al purgatorio en una nave, en el canto 2, vamos a verlo, llegan en un barco, en una nave guiada por un ángel. Pero este ha salido de tierra firme, ¿no?, de aquella cueva por la que salieron. Y Virgilio le dice, le explica, este que ves, Dante, no vio la noche postrera, es decir, todavía no se murió, no vio su última noche. Dice, pero por su demencia, por la su folía, dice, se encontró afligido tanto que faltó poco para que se perdiera. Si en su auxilio no hubiese yo acudido, y como no hay más vía en la jornada que la seguida, por aquí he venido. No tenía otra vía que esta, dice, no liera otra vía que cuesta. Solamente estaba tan perdido Dante que solamente podía ser rescatado pasando por esa visión del infierno, ¿no? Por ese darse cuenta, palpar, digamos, el mal, ¿no?, el pecado, esa especie de noche oscura. Y entonces le dice Virgilio a Catón, que tu valer en su favor acuda, buscando la libertad que sabe cara quien por ella de vida se desnuda. Bueno, él en italiano dice, libertad va cercando, que es sí cara, ¿eh? Va buscando libertad, que es tan querida, come sa chi per lei vita rifiuta, como sabe el que por ella abandona la vida, ¿no? Rechaza la vida, que vendría a ser el Catón, y aunque por la libertad se suicidó, perdió la vida. Tal vez el verso acá importante es esta expresión, ¿no? Que lo que Dante va buscando es la verdadera libertad, ¿no? No la libertad como la plantea el mundo, sino la libertad de encontrar la verdad de su naturaleza, ¿no? Para qué ha sido creado. Viene buscando, dice también, la perduta estrada, ¿no? La estrada, la calle perdida. Recordemos, ¿no? Él se había desviado de la recta vía, decía al principio del infierno. Y entonces, Catón les deja pasar y van a una zona donde, de la hierba donde todavía está el rocío, ¿no? Al llegar a la parte resguardada que pugna con el sol, digamos, donde todavía el sol no ha evaporado el rocío, dice, donde el rocío no evapora la luz de la alborada, ambas manos impuso el maestro mío sobre la húmeda hierba, ¿no? Él ve que Virgilio recoge el rocío en sus manos, dice, blandamente, y yo penetré en su intento pío. Se da cuenta de qué es lo que quiere hacer Virgilio. Virgilio quiere purificarlo, ¿no? Lavarle el rostro. Dice, mis mejillas le tendí prontamente en llanto humedecidas, y borrado el infernal color quedó en mi frente, el color que el inferno minascose. Él ha salido ennegrecido, tiznado por el color del infierno, ¿no? Y entonces Virgilio, el rostro se lava con el rocío y con las lágrimas, ¿no? Toda una imagen de esta purificación, ¿no? Las lágrimas, podríamos decir, es la penitencia, y el rocío, la gracia, ¿sí? Como símbolos de lo que se necesita para lavar ese rostro que está ensombrecido, ¿no? Oscurecido. Y después dice que se allegaron a la orilla, ¿sí? Y dice, quivi mi cinse, me ciñó, si come altri piacque, como otro quiso. Uno puede pensar, ¿quién es el otro? Catón, Dios. Oh, maravilla, que cual egli scelse l'umilde pianta, cotal si rinacque subitamente la onde l'albese. Dice la versión acá de Mitre. Y como el buen anciano aconseja, me ciñó la cintura con un junco, y oh, maravilla, al punto retoña la humilde planta de su gajo trunco. Él dice, l'umil pianta. Es ceñido con un junco, ¿no? El cáñamo, ¿no es cierto? Es un símbolo de la humildad, ¿no es cierto? Lo recordamos, el ceñidor de cáñamo de los franciscanos, ¿no? Y el junco en la Edad Media es un símbolo de la humildad, ¿no? Porque se pliega al viento, ¿no? Como no resiste, ¿no? Es como la persona que se pliega a la voluntad de Dios, ¿no? O al soplo del Espíritu. En este pasaje, Dante retoma una rima que había usado antes. Vieron que yo les decía la otra vez que las rimas pocas veces las repite. Y cuando las repite, normalmente uno ve un contraste o alguna relación entre los dos pasajes. Acá rima nascose, acque, piacque, rinacque. Que es la misma rima que aparecía en el canto sobre Ulises. Ulises quiso... arribar, tomar por asalto el purgatorio, podemos decir así. Pero encarnaba un símbolo de la soberbia, ¿no? Y acá vuelven a aparecer, ¿no? El final del canto Ulises, cuando Ulises termina sepultado por las aguas, vuelve a aparecer esa misma rima, pero para este acceso que sí tiene Dante, ¿no? Por la humildad. En el canto segundo, bueno, Dante empieza a hacer preguntas sobre qué es lo que él está viendo, qué es lo que está pasando, porque, perdón, antes de esto, en el canto segundo él ve llegar una de las navecillas con almas que arriban, guiadas por un ángel que extiende las manos como si fuesen velas, ¿no? Las alas como si fuesen velas. Y vienen cantando In exitu Israel de Egipto, ¿no? Al salir Israel de Egipto, ¿no? Permanentemente él va citando, ¿no? los comienzos de muchos himnos que justamente coinciden con el momento que está ocurriendo, ¿no? Al salir de Egipto, al salir del mundo. Estas son las almas que dice que se van a embellecer, ¿no? Farsi belle. Se encuentra ahí con un cantante, un músico que él había conocido, Casella, que había musicalizado algunos poemas de Dante, y el músico se pone a cantar, ¿eh? Y las almas se entretienen, ¿no? Hasta que Catón viene y les dice, ¿por qué se están demorando? ¿No? Y entonces todas vuelven sus pasos a seguir subiendo. En el canto tercero, a Dante ve que Virgilio quiere irle enseñando cosas, entonces van con un paso más lento, ¿no? Dice, cuando li piedi suoi lasciar la freta, que l'onestade ad ogni atto dismaga, es decir, cuando vi que sus pies dejaban la freta, la prisa, que la honestidad de todo acto deshacen, arruina, es decir, la prisa arruina, la belleza, la honestidad de las acciones, ¿no? Dice, la mente mía, dice, se ralargó, se ensanchó, podemos decir así, ¿no? Cuando leo esto pienso siempre cuando Benedicto XVI decía que hay que ensanchar la razón, ¿no? Que no está haciendo referencia a este pasaje, pero él hablaba, ¿no? de dejar la razón positivista para ensanchar la razón en toda su potencialidad. Y empieza Dante a preguntarse qué pasa, porque ahora ve el sol, ve su sombra, ¿no? ¿Cómo es que está caminando por este lugar? Y le pregunta, ¿no? ¿Cómo es que veo los cuerpos? Toda esta pregunta, ¿cierto? Que, bueno, que él se hace de las circunstancias concretas por las que va pasando. Y entonces Virgilio le dice que no le puede explicar todo. Dice, a lo mejor con Beatriz más adelante vas a entender más. Dice, por ahora, que se conforme con saber que Dios le dio, dice, Dios del cuerpo nos da la semejanza guardando su secreto a nuestro anhelo, para sufrir tormento en fuego y hielo, ¿no? Dante ha visto, aunque son almas, ha visto cuerpos, ¿no? Entonces, bueno. Pero más allá de la pregunta particular, Virgilio le dice, después de esta pregunta, le dice, insensato o loco es el que tenga esperanza, dice, de trascorrer la infinita vía, que tiene una sustancia entre personas, ¿no? El que quiera, es insensato el que quiera recorrer la infinita vía que sostiene la Santísima Trinidad. Dice, state contenti, humana gente, al quia, al al porqué, digamos, ¿no? Dice que se potuto aveste veder tuto, que si pudieses haberlo visto todo, mestier non era partorir María, no era preciso que pariera María. Dice, ediciar vedeste senza fruto, tai que sarebbe lor disio quetato, que eternalmente dato lor pertuto, perluto. ¿No? Dice, aspiraron a más, pero sin fruto, los que perdieron anhelo sosegado, o el deseo sosegado, alcanzaron tan solo eterno luto. Y agrega, de Platón y Aristóteles te hablo, y de otros muchos. Y aquí su frente inclinó silencioso y permaneció turbado, ¿eh? Porque él mismo es del número de los que están en el limbo. No está oponiendo, ¿no es cierto?, fe y razón, ¿no es cierto?, pero señala, ¿no?, el límite de la razón natural, ¿no? Y la encarnación, digamos, podemos decir como culmen de la revelación, ¿no?, nos ha traído la iluminación por la fe, ¿no?, que ensancha la razón también. Por eso dice, ¿no?, si hubieses podido haber visto todo por la razón, no era necesario que pariera María. Dice, y viste desear sin fruto, ¿eh?, a quien, a Platón y Aristóteles, ¿no?, quisieron, aspiraron ver más, pero no vieron, ¿no? Después tiene cuando describe a las almas de los herejes excomulgados, es muy hasta graciosa, podemos decir, la imagen, porque las imagina como almas que se mantienen todas juntitas, digamos, como dice Come Pecorele, como ovejitas que tienen miedo, de esos personajes que fueron como el colmo de la independencia y de la soberbia, digamos, de la originalidad, entre comillas, ¿no es cierto?, que quisieron romper la unidad, ¿no?, de la iglesia, rompieron la unidad de la iglesia con sus herejías, ¿no?, con esta soberbia razón, ¿no? Dice ahora, dice, comele pecorele, dice, como corderas que salen del aprisco, una, dos, tres, y el resto quieto espera, con timidez y gesto medio arisco, y hacen todas lo que hace la primera, se detienen o van atropelladas sin saber el por qué se mueven, de tal suerte las almas afortunadas vi yo moverse en pos de su cabecera, púdico el rostro, honestas las pisadas. Púdico el rostro, honestas pisadas. ¿No? Todo lo contrario de lo que fueron en vida, porque recordemos, ¿cierto?, que estos son los que se han arrepentido, evidentemente. Volvemos a insistir, todos los pecados que se purgan acá son los mismos que están condenados en el infierno. La diferencia que allá en el infierno nadie reconocía su pecado, ¿no?, nadie se arrepentía. Y entre ellos encuentra a Manfredo, un personaje también de su época, que había muerto excomulgado, había peleado contra los ejércitos del Papa en la batalla en Benevento. Manfredo incluso había sido un gran enemigo de Dante, para los que dicen que Dante puso a todos sus enemigos en el infierno, no, pone algunos en el purgatorio, como este Manfredo, ¿no? Nieto de la emperatriz Constanza. Y padre de otra Constanza, que era esposa de Pedro de Aragón, de Pedro III, y madre de príncipes. Y le dice, soy Manfredo, y te suplico que si llegas a ver a mi hija querida, de Aragón y Sicilia, timbre rico, generatriz que fue de su corona, le digas la verdad cual la publico. Cuando fue traspasada mi persona por mortales heridas, arrepentido me consagré lloroso al que perdona. Io mi rendei piangendo a quei que volentier perdona. Me volví llorando a aquel que gustoso, volentier, gracias, que volentier perdona. y dice: horribles fueron li peccati miei, horribles fueron mis pecados, ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Tiene esta, la bondad infinita, Dios tiene brazos tan largos, ¿no?, que tan grandes, que acoge al que se vuelve a él. Bueno, habla del obispo de Cosenza, que había desterrado su cuerpo fuera de los estados pontificios, o sea, su cuerpo tampoco tenía sepultura consagrada. Dice, yacerían aún mis huesos a la entrada del puente en Benevento, bajo pesada losa protectora. Hoy la lluvia los baña y mueve el viento, ¿no? Uno imagina los huesos ahí. Fuera del reino, casi sobre el verde, donde él sin luces trasmudó su asiento. Pero el eterno amor nunca se pierde por maldición contra la eterna gracia mientras florece la esperanza verde. Per lor maldición, si non si perde, esta maldición que aparece, uno supone que es la excomunión misma, dice, que non possa tornar l'eterno amore mentre que la esperanza a fior del verde. Ni siquiera contra la excomunión muere la esperanza, ¿no? Todavía se podía arrepentir, que es lo que evidentemente ha hecho. Y después pide justamente oraciones. Esto está en todo el purgatorio, no lo voy a leer siempre, pero pide siempre que Dante pida a los parientes, a los amigos que oren. Porque en este sitio, dice, tantas veces 30 sobre la edad en que murió obstinado, si con ruego remisión no cuenta. Que aquí la prez del mundo mucho alcanza, que aquí las oraciones del mundo hacen mucho. Las almas que están acá tienen que pasar más o menos 30 veces el periplo de su propia vida antes de poder subir, digamos, como una especie de demora ahí. En el canto quinto se encuentra con otro personaje también, muerto de forma violenta, Buonconte de Montefeltro, del cual no se habían encontrado los restos. Había muerto en una batalla, pero su cuerpo, su cadáver, nunca había sido encontrado. Y está apenadísimo porque nadie se acuerda tampoco de rezar por él. Yo soy de Montefeltro, soy Buonconte, nadie, no, ni aún mi Juana de mí se cura por lo que cabizbajo haciendo al monte. Ni su esposa se acuerda de él. Y yo a él, ¿no?, Dante le pregunta, ¿qué fuerza, qué aventura te hizo desaparecer de Campaldino, pues se ignora cuál fue tu sepultura? Y entonces él le describe dónde fue muerto, dónde llegó, dice, con el forato en la gola, ¿no?, con la garganta traspasada, perforada, dice, huyendo a pie y ensangrentando el llano, ciego, con la palabra anonadada, murmuré el dulce nombre de María y allí cayó mi carne mutilada. En el nome di María finí equivi, cadi e rimase la mia carne sola. Te diré la verdad, por si algún día ruegas por mí. Un ángel del infierno a un ángel celestial que me acogía gritó, me quitas tú lo que es eterno por una lagrimilla en recompensa, pero este cuerpo es mío y lo gobierno. Aparece la famosa batalla de un demonio contra el ángel de guardián, que es un tema clásico medieval, está en muchísimos relatos, ¿no?, en el momento de la muerte de la persona, esta disputa, ¿no?, donde dice el demonio, per una lacrimeta, dice, por una lagrimita, ¿no? Ha pronunciado el nombre de María, pero dice, por una lagrimita, evidentemente, el demonio que lo ha venido preparando hasta ahí casi ya lo tenía perdido, digamos, ¿no? Ya lo tenía a punto de condenarlo, se enfurece, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que describe Dante, ¿no? Cómo el demonio después destruye el cuerpo, ¿no? Lo hace azotar por los vientos y entonces como una furia demoníaca en esa tormenta que terminó con los restos de este personaje, ¿no? Describe, bueno, esa lluvia y cómo cae al río y cómo, bueno, hace toda una descripción de la desaparición del cuerpo. Pero, bueno, nos queda también, ¿no? Esta confianza, ¿no es cierto?, profunda del cristianismo, pero especialmente medieval, nosotros la tenemos también, pero medio difuminada a veces, ¿no? De que la devoción a la Virgen, ¿no es cierto?, y la intercesión de la Virgen logra justamente ganarnos la misericordia. Bien, recordemos los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo Berceo, ¿no? Donde de Berceo con B larga, ¿no? No de Berceo, del otro Berceo, ¿no? Donde él describe, ¿no?, los milagros, por lo menos la mitad de los milagros son eso, ¿no? Personajes que, a pesar de sus pecados, eran devotos de María y con esa devoción se les gana la posibilidad de arrepentirse, ¿no? Como en este caso. Después aparece una visión muy extraña en el canto 8, todavía no han accedido a la puerta, llegan a un pequeño valle y bajan, viene la noche, y de noche ronda alrededor de los muros la antigua serpiente, ¿no? La serpiente que tentó a Adán y Eva en el paraíso aparece como una figura misteriosa y podemos decir casi alegórica, porque no es el demonio que está en el infierno, no sabemos qué está haciendo ahí, ¿no? Y dos ángeles bajan, dice, del seno de María bajan dos ángeles a aplacarla, digamos, a sujetarla, ¿no? Podríamos pensar en que es toda una alegoría, ¿no es cierto?, del combate espiritual, ¿no? La lucha espiritual a las puertas del que ya vamos a ver qué es la puerta, cuál es la puerta. Y por otro lado, en el canto siguiente, en el canto 9, Dante, que ve, acá en mi dibujito parece todo muy cercano, Dante ve que le falta muchísimo para llegar a esa puerta. Esto es de dimensiones, ¿no es cierto?, extraordinarias, así que en la imaginación de Dante son días y días de caminar. Y de pronto él tiene un sueño donde se ve un águila que desciende del cielo y lo toma y lo levanta, ¿no? Y cuando despierta descubre que está mucho casi ya en las puertas. Y Virgilio le explica que ha venido Santa Lucía, que recordemos que es la patrona de Dante, y lo ha tomado en brazos y lo ha llevado más cerca de la puerta. Podemos decir, si los ángeles y las serpientes figuran el combate espiritual, el águila y Santa Lucía figuran la gracia, ¿no? La ayuda de la gracia. El pasaje. Bueno, el pasaje es muy hermoso, ha sido ilustrado muchas veces. Pero bueno, no me puedo detener demasiado ahí. Dante, en ese momento, antes de que sea llevado por el águila, por Santa Lucía, ha tenido todavía un momento de debilidad, tiene miedo de estar solo, ¿no? De que lo abandonen, ¿no? Este como miedo que le ha quedado del infierno, ¿no? De la profunda soledad del infierno. Y él se vuelve a alegrar, ¿no es cierto? Dice, al fin la verdad, cuando se ve descubierta, cambié yo, pasando la amargura, ¿no? Y se vuelve a alegrar de que es acompañado, sostenido por el cielo, ¿no? Por la gracia de Dios, por la intercesión de los santos. Y ahí dice, vi una puerta y tres gradas. Y en ella, un inmóvil guardián sobre la altura. Y como mi ojo más y más se abriera, lo vi sentado en grado soberano, en el último escalón, con rostro que mi vista ensegueciera. No puede ver el rostro de ese ángel que está sentado a las puertas del purgatorio. Empuñaba una espada en una mano que reflejaba sus rayos en nosotros, de modo que mirarla quise en vano. ¿A qué venís aquí?, nos preguntara. ¿Quién encamina vuestra marcha incierta? ¡Ay, que no os cueste la venida cara! Y entonces, Virgilio, mujer que del cielo nos guarda alerta, repuso el guía, aquí nos ha enviado diciendo, id a donde está la puerta. Y entonces describe los tres escalones. El primer escalón, dice, era de mármol blanco y su tersura tal que era espejo de mi cuerpo entero, tan pulido que pueda reflejarse. El segundo, de piedra más oscura, en ancho y largo, de hendiduras plenas, de color azul turquí en su tintura, es un azul tan oscuro, casi negro. Y el tercero, que la cima llena, pórfido parecía, tan flamante como sangre que brota de la vena. Parece sangre viva, ¿no? La puerta del purgatorio es el sacramento de la confesión. Para la mentalidad medieval, ¿no es cierto?, los tres grados simbolizaban de alguna manera los pasos de la confesión. Entonces acá, bueno, se dividen un poco los autores. Algunos dicen, el primer escalón representa la contritio cordis, la compunción del corazón. Después la confessio oris, la confesión vocal, digamos, la decir, nuestros pecados. Y la satisfactio operis, la penitencia, la satisfacción de las obras. Otros dicen que el primer escalón representaría el examen de conciencia, porque Dante dice que se ve reflejado en el escalón. El segundo, el arrepentimiento, porque es negro como la pena, digamos, ¿no? O oscuro. Y finalmente, el tercero, la sangre, la absolución, digamos, en el sentido que la sangre de Cristo que nos limpia, ¿eh?, del pecado. En fin, sea como sea, los tres escalones son necesarios para llegar al ángel. Dice, con sus plantas sobre este dominante estaba el ángel al umbral sentado, que parecióme piedra de diamante. Con buena voluntad, de grado en grado, llevóme el guía y dijo, solicita con humildad, corra el cerrojo echado. Me prosterné ante su faz bendita, pedí misericordia y que me abriera, golpeando el pecho con la faz contrita. En realidad dice en italiano, tre fiate mi diedi, ¿no? Se golpea tres veces el pecho. Dice que el ángel entonces escribe siete letras P sobre su frente, que representan los siete pecados capitales. A medida que Dante vaya subiendo de grado en grado, un ángel va a pasar y con su ala le va a borrar una de las P de la frente. El ángel de la puerta tiene una túnica color ceniza, de nuevo, una imagen de la humildad, ¿no es cierto? Y de él, del manto, extrajo entonces la doble llave. Una era de oro, la otra de plata, de argento. Con la blanca y después con la dorada, tocó la puerta con mi gran contento. Entonces, describe las llaves también con una metáfora que está usada también en Santo Tomás, ¿no? Que la llave de plata es la ciencia del sacerdote, la palabra pastoral, digamos, ¿no? Para mover al arrepentimiento, y la llave dorada es la gracia y la absolución, ¿no? La gracia divina. Que se necesitan, dice, las dos para, ¿no? Aunque la que abre realmente la puerta es la de oro, si no está bien usada la de plata, él dice, el mecanismo no se acciona, ¿no? No se provoca la compunción. Y dice, es más precisa una y más segura, pero la otra requiere más prudencia, porque desata el nudo con blandura, ¿no? Pedro me dijo al darlas, dice en latín, en italiano, da pier le tengo, las tengo de Pedro, Pedro me las ha dado. E dicemi que i erri, y me dijo que yo yerre, me equivoque, ansi ad aprir que a tenerla cerrata, porque la gente a piedi mi saterri. Que es mejor que me equivoque, digamos, por abrirla que por tenerla cerrada. Si el pecador a mis pies se aterri, dice, se postra, digamos, con que llegue el pecador y se postre, digamos, antes darle la absolución que no darse, que negársela, ¿no? Que dice que me equivoque antes por darla que por no darla. Y entonces, bueno, finalmente abre la puerta. Dice, crujió la puerta con terrible ruido sobre los quicios del dintel sagrado, produciendo metálico sonido. Y uno dice, ¿por qué chirriará tanto la puerta? Bueno, dice en el canto siguiente que por poco uso, que pocos acceden realmente al sacramento de la confesión. Y en estos cantos 11, 12, habla de la purgación de la soberbia. Quiero encontrar un pasaje. Sobre el sobre la cornisa, sobre esta primera cornisa, sobre la primera cornisa, se encuentra con un bajorrelieve majestuoso hecho por la mano de Dios o de los ángeles, con ejemplos de humildad y después también con ejemplos de soberbia. Tres ejemplos de humildad: la Anunciación a María, David danzando delante del arca y una escena de la historia antigua, Trajano escuchando a una viuda que le pedía justicia. Y después pone dos ejemplos de soberbia, ¿no? Describe, bueno, estas esculturas, digamos, de una manera fantástica, ¿no? Donde él dice, realmente parecía que el ángel estaba diciendo ave, y se hubiese jurado que lo oía, dice, ¿no? Al ángel, dice, ave, el ave María, de tal la perfección, ¿no es cierto?, de estas obras. Y los personajes que van purgando su soberbia van como aleccionándose con esos ejemplos, ¿no? Y van llevando todos una gran piedra sobre su espalda, en este camino de la soberbia, ¿no? Inclinarse, ¿no? Pero no son Sísifo, ¿no? ¿Se acuerdan del mito de Sísifo que subía una piedra hasta el monte, condenado por los dioses griegos, ¿no? En la mitología griega, subía una piedra que después volvía a rodar monte abajo, ¿no? Y la volvía a subir. Una imagen de desesperación. Estos cargan esta piedra llenos de esperanza, evidentemente, ¿no? Estos están purgando, ¿no? Quieren purgar, podemos decir así. Que en el fondo la esperanza es lo que distingue el purgatorio, ¿no? En el infierno no había esperanza, ¿no? Abandoná toda esperanza a los que entran, decía, en la puerta del infierno. Bueno, el ejemplo de va describiendo cada una de las escenas, la de Trajano y la viuda es muy curiosa. Él describe toda la escena donde ella, Trajano, estaba por salir a la guerra, está con todo su ejército, y esta pequeña mujer que lo detiene, dice: mi hijo está muerto y estoy desamparada, ¿no? Y Trajano le dice: guarda la esperanza hasta mi vuelta, que si cuando vuelva, dice, y si no vuelves, le dice ella, ¿no? Ella le pide justicia ahora, y él dice: guarda tu esperanza hasta mi vuelta, y si no vuelves. Y entonces Trajano le dice: un hijo mío te la dará a la justicia, ¿no? Y ella le dice: l'altrui bene a te che fia se il tuo metti in oblio. El bien que puedan hacer otros, ¿a ti qué te importa si el tuyo olvidas, ¿no? Metes en el olvido, dejas en el olvido, ¿no? Toda una imagen de la responsabilidad personal, ¿no? Digamos, él tiene que hacer justicia, ¿no? Otros, bueno, la pregunta sería justamente, no si hay justicia, sino si uno es justo, ¿no? Pero en fin, Trajano le hace justicia finalmente a esta mujer. Vamos a pegar un gran salto. Bueno, ahí aparecen muchos personajes, aparecen pintores famosos. Es muy gracioso también, porque aparecen pintores que, como están en el purgatorio, están en vías de purificación, reconocen que tal vez otro pintor era mejor que ellos, ¿eh? Como que, bueno, acá no se dice. Una miniatura de aquel otro, dice, es mucho mejor que todas mis obras, dice uno, ¿no? Cosa que jamás hubiésemos escuchado seguramente ya en pleno Renacimiento. Él habla de Giotto, por ejemplo. Bueno, pegamos un salto por acá. Nosotros, los envidiosos tienen cosidos los labios y los párpados, ¿no? Cada una de las penitencias se puede también asociar a un tipo de penitencia que podemos realizar espiritualmente, se supone, digamos, en este mundo, ¿no? Dejar de mirar un poco a los demás, de callarnos un poco más la boca, digamos. Se podría uno aplicar a sí mismo alguna de las penitencias alegóricamente. En el purgatorio, en el canto 16, aparece una pregunta que hace Dante a Marco Lombardo, que fue amigo de Dante, y le pregunta si nuestras acciones, las acciones humanas, son producto de nuestra libertad, de nuevo, del libre albedrío, o de la influencia de los astros, ¿no? El determinismo, podríamos decir así, ¿no? Para nosotros a lo mejor la pregunta suena lejana, porque como que la astrología ha quedado solo para una cosa supersticiosa, pero uno podría traducirlo, digamos, en todas las visiones deterministas del ser humano, digamos. Si no es la astrología, es otra cosa, digamos, ¿no? La genética o las cosas, ¿no? Esto es, o la sociología, ¿no? ¿Es fruto de su albedrío o de la sociedad en la que nace, digamos? Esta dicotomía, ¿no?, que a veces se plantea. Y la respuesta de Marco, ¿no? Frate, lo mundo es checo y tú bien vendalui. El mundo es ciego y tú vienes de allí, ¿no? Dice, todas las causas busca el ser humano solo en el cielo necesariamente, cual si todo lo moviera su mano. Si así fuere, no habría alma consciente ni libre arbitrio, y fuera en injusticia el premio al bien y al mal luto doliente. Sería una injusticia castigar el mérito premiar el mérito y castigar el pecado, ¿no? Dice, las acciones del hombre, el cielo inicia, ¿no? el movimiento está dado desde el primer móvil, digamos, ¿no? Pero dice, no todas, y aunque así lo diga, os dio luz para el bien y la malicia, ¿no? La conciencia, ¿no? Tenéis luz para el bien y el mal. Y libre voluntad, que se fatiga contra la celeste influencia en lucha dura. ¿Eh? La voluntad lucha contra estas influencias, que son reales, hay influencias. Bueno, no sé si los astros como creían ellos, pero hay, ¿no es cierto?, todo tipo de influencias que quieren determinarnos, ¿no? Pero tenemos el libre albedrío, la conciencia y el libre albedrío. Y dice, pero bien nutrida al bien obliga. Fuertes y libres a mejor natura sometidos estáis, que el cielo cría la mente libre de que no se cura. Dice, libre soyachete, someteos libres. Nuestra libertad está en este someternos a Dios, ¿no? Ahí está nuestra libertad. Y si al presente el mundo se desvía, la causa está en el hombre que la crea, y en verdad te diré más todavía. Y ahora describe algo que ya habíamos leído en el convite, cuando él describía que el alma está creada por Dios y que el alma es atraída por el bien, aunque todavía no conoce ese bien, necesita experiencia y educación, ¿no? Entonces dice, el alma, dice, ella di mano a lui que la vagueya, que sería, sale de manos de él que la acaricia, ¿no? Describe el alma como si fuese una niñita, ¿no? Un bebito. Dice, ella di mano a lui que la vagueya prima que sea, ¿eh? Que la acaricia antes de que sea. A guisa di fanchula, que piangendo e ridendo pargoleya. Como una niñita que llorando y riendo pargolecha, ¿no? Balbucea. Aquella alma, dice, el ánima semplicheta, la alma simple, que sa nula, que sabe nada, salvo que moza dalieto fatore, movida de su alegre, gozoso autor, volentier torna a choque la trastulla, ¿eh? Voluntaria se vuelve a todo lo que la alegra también, ¿no? o la regocija. Entonces dice, da pichol bene impria sente sapore, ¿eh? Primero siente sabor de los pequeños bienes, quibi se engaña, e dietro ad eso corre, ¿eh? Pero se engaña, ¿eh? Y corre, ¿eh? Detrás de estos bienes, ¿no? Dice, se guida o fren, non torche su amore, ¿no? Si guía o freno, no contienen su amor, no tuercen su amor. Es decir, acá la guía sería la educación y el freno sería la ley, ¿no? Para Dante es como una dupla también que está siempre. Onde convene leye per fren porre, ¿eh? Por lo que conviene la ley para poner freno, convene reye haber, conviene tener un rey que discernese de la vera città almen la torre. ¿Eh? Y conviene tener un rey que discierna de la verdadera ciudad por lo menos la torre, que el que gobierna, digamos, puede haber por lo menos la torre, de la verdadera ciudad, ¿no? Esta imagen, que tenga alguna idea, ¿no? Del bien. Dice, las leyes son, hay leyes, le leyes son, ma qui pon mano a ese, pero quién pone mano para que se cumplan, ¿eh? Y entonces, bueno, critica a los malos gobernantes, critica también al Papa, y la gente entonces no tiene guía, ¿no? Esto de que sus gobernantes no son ejemplares, ¿no? Y así son al mal conducidas, ¿eh? Se vicia la especie. Y entonces, bueno, viene ahí después toda una esta crítica a que el Papa quiere reunir las dos espadas, lo hablamos la otra vez, que en la teoría de las dos espadas, el poder temporal y el poder espiritual, ¿no? En la época de Dante primaba esta idea de que el Papa tenía que reunir los dos poderes. Por otro lado, Dante y muchos otros pensadores decían que no. Por eso dice, Roma tuvo dos soles, el emperador y el Papa, que nos han mostrado el camino del cielo y el del mundo, ¿no? El bien, el fin natural, el fin sobrenatural. Dice, el uno por el otro se ha apagado, el báculo juntando con la espada, y es fuerza que todo sea mal gobernado, pues el temor en ambos se anonada. Porque Dante piensa que hay como una especie también de control, de mutuo control de los poderes, ¿no? Que si se mantienen separados, hay cierto temor del uno por el otro, digamos, ¿no? O hay cierto control. En cambio, si están juntos, hoy la Iglesia de Roma está batida por confundir en sí dos regimientos, y por su peso al fango cae rendida. Oh, Marco, le dije, tus argumentos comprendo y el porqué de rica herencia los hijos de Leví fueron exentos. Recordemos que los hijos de Leví, los levitas, no tenían tierra, digamos, ¿no? Mi parte, mi herencia es el Señor, dice el Salmo. Entonces, Dante insiste con esto de que el Papa no tenía que tener territorios. Y en el canto 17 da una vueltita más sobre el tema del amor, porque en el canto 17, claro, hay cantos donde ellos pueden subir y cantos donde, como es de noche, todo se detiene. Entonces, Virgilio aprovecha a explicar cosas. Esos son cantos más discursivos. Entonces, en el canto 17 explica que es el amor el que, como dice, amor sementa in voi d'ogni virtute ed ogni operación que merta pene. El amor siembra en ustedes toda virtud y todas las acciones que merecen castigo o pena. O sea, el amor es el que ha producido la virtud y el pecado. Porque, como va a decir, el amor es como una cera, depende del sello que recibe, puede ser bueno o malo. Entonces va a decir que los primeros grados, soberbia, bueno, que se puede pecar, dice, el amor peca de tres maneras: por mal objeto, por poco vigor o por demasiado vigor. Entonces tendríamos soberbia, envidia, ira, es el amor que peca por mal objeto, ha elegido un mal objeto. La pereza sería el amor que peca por poco vigor, o por poco ímpetu. Y al revés, avaros, pródigos, que pecan de gula, y los lujuriosos, el amor que peca por demasiado vigor, dice, ¿no? Y tiene un famoso pasaje donde dice que todas las criaturas y el Creador se mueven por amor. Dice, ne creator, ne criatura mai, figliol, fu sens amore, o natura o d'animo. Ni el creador, ni la mísera criatura, nunca faltó amor, dice. O de natural o de ánimo. O sea, el amor natural sería el amor instintivo de los animales, digamos, o hasta de las cosas. Y el amor de ánimo sería el amor racional, ¿no? Ese es el que se puede equivocar, ¿no? Dice, el natural es siempre sin errores. El amor natural es siempre sin error. Mal altro può errar, per mal objeto o per troppo o per poco di vigore. Por mal objeto o por mucho o poco vigor. Y bueno, ahí viene toda esa explicación que les decía recién, ¿no? Bien. Dejo que descubran después cómo se purga cada pecado. Llegamos, me detengo acá al pasaje final, donde tiene que pasar el canto 27, que se llama el canto de fuego, normalmente le dicen, porque es donde él tiene que atravesar el cerco ígneo que rodea el paraíso. Y él describe la terrible prueba que es pasar por ese cerco. Dice: me sentí como hombre condenado a ser vivo enterrado en una fosa. Alcé las manos y pensé angustiado mirando el fuego en la terrible suerte de tanto cuerpo humano allá quemado. A mis guías volví mi rostro inerte. Porque acá, aparte de Virgilio, se ha sumado a la última parte del viaje otro poeta que ni me acuerdo cómo se llama, fíjense que es un personaje que pasa tan desapercibido. Bueno, le dice: y Virgilio me dijo: hijo querido, tormento puede ser, pero no muerte. Ricorditi, ricorditi. Acuérdate, acuérdate del bien que te ha conducido. Le da ánimo con el recuerdo, ¿no? Esto que tenemos también nosotros en nuestra vida espiritual, ¿no? Recordar las gracias ya recibidas nos da ánimo para enfrentar las nuevas pruebas, ¿no? Él duda, es meterse en el fuego. Virgilio le asegura que no va a ser chamuscado, pero el calor, el ardor del fuego lo va a sentir, o sea, va a ser un sufrimiento pasar. Pero entonces dice: y yo inmóvil pugnando mi conciencia, e yo pur fermo e contraconscienza. Parece, ¿no?, esto que nos agarra, queremos pero no queremos, ¿no? Parece que nos detenemos ahí a las puertas, ¿no?, de la prueba, de lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces, dice, Virgilio apela al último recurso que le queda y le dice: orbe di figlio, tra Beatrice e te e questo muro. Entre Beatriz y tú está este muro. Entonces, bueno, le recuerda qué es lo que está delante, ¿no? No solamente está qué es lo que tiene atrás, sino qué es lo que está delante. Entre Beatriz y tú está este muro. Y entonces él se larga a atravesar ese cerco. Virgilio entonces me miró sonriente, cual se hace con el niño que, halagado al ver la dulce fruta, al fin consiente, ¿no? La trajo con el deseo, ¿no? La trajo con el deseo de ver a Beatriz, ¿no? Y entonces, pasar un largo camino en el fuego, ¿no? Y entonces él dice que me parecía haberme sumergido en vidrio ardiente. Dice: me habría sumergido en vidrio ardiente para refrescarme. Tal era el ardor de este otro fuego, ¿no? Y entonces dice: lo dolce padre mío, mi dulce padre Virgilio, per confortarmi, dice, me iba diciendo: gli occhi suoi già veder parmi, ya me parece que veo sus ojos. lo va entusiasmando a Dante para que camine. Bueno. Y así atraviesan. Cuando han atravesado el fuego, le dice Virgilio: el fuego temporal y eterno has visto ya, hasta venir a parte en que solo por mí más no discierno. Te he conducido con ingenio y arte. Desde aquí tu albedrío te conduce por vías en que no has de fatigarte. Dante ha pasado la última purificación y su libre albedrío está totalmente sano, ¿se entiende? Está liberado de cualquier tipo de concupiscencias, digamos, ¿no? Y por eso le termina diciendo que no espere más ningún consejo suyo de Virgilio, dice. Libero, dritto e sano è tu arbitrio. Libre, recto y sano es tu albedrío. Perchio te sobre te corono e mitrio. Por lo que yo sobre ti te corono y te mitrio, digamos. Te pongo la corona y la mitra. ¿Ya? Dante ahora es rey y sacerdote, digamos, ¿no? Ha cumplido, digamos, es el hombre en el paraíso, digamos, vendría a ser el alcanzado, podemos decir, es señor de sí mismo, ¿no? Es verdaderamente libre. Esta imagen de la corona y la mitra nos hacen pensar en Adán, ¿no? En Adán como puesto en el paraíso, como señor de la creación y como mediador, ¿no? Allí Dante atraviesa, es ayudado por Santa Matilde a atravesar el río, el Leteo. Pero antes de eso, canto 30, él se detiene todavía en las orillas del Leteo y ve del otro lado una inmensa procesión, ¿no es cierto? En este lugar que supuestamente estaba vacío, ve una gran procesión simbólica, ¿no? Donde aparecen representadas las virtudes cardinales, las teologales. Y escucha un canto, Veni, esposa del Líbano, ven, esposa del Líbano, el cantar de los cantares, y Benedictus qui venis, bendito el que viene, en nombre del Señor. Y finalmente esa procesión culmina con un gran carro, un carro triunfal, ¿no? La imagen del carro de triunfo de los antiguos, guiado por un inmenso y colosal grifo, ¿no? No el grifo de la canilla, ¿no? El grifo es este personaje mitológico, mitad león, mitad águila, ¿no? O sea, de dos naturalezas, lo cual nos pone sobre la pista que es un símbolo de Cristo, ¿no? En la Edad Media el grifo es un símbolo de las dos naturalezas de Cristo. Y el grifo va llevando detrás de sí este carro triunfal. Sobre el cual hay una mujer que él no puede ver todavía, porque hay confeti, digamos, hay pétalos de flores y todo esto, que él no puede ver, no puede ver todavía quién está. Y entonces hay una especie de reconocimiento a Virgilio una vez más, porque le dice: me volví con respeto como infante que corre hacia la mama, a decir a Virgilio: ni una dracma que no tiemble de sangre me ha quedado, conozco el signo de la antigua llama. No queda en mí una dracma de sangre, ni una gotita de sangre que no tiemble, conozco el signo de la antigua llama. Que es un pasaje de la Eneida, en el libro 4, verso 23 de la Eneida. Añosco veteris vestigia flame. Reconozco las huellas de la antigua llama, que se refiere a que reconoce su sangre, digamos, le hace reconocer a Beatriz antes de verla, digamos, ¿no? Reconoce el fuego de la antigua llama. Pero él se vuelve para decirle eso a Virgilio, dice: pero Virgilio me había abandonado, Virgilio, el gran maestro, el dulce padre, a quien ella me había encomendado. En la versión acá en italiano tiene tres versos con la palabra Virgilio. Ma Virgilio ne había lasciati scemi, dice: Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio a cui per la mia saluti diemi, etc. Entonces, es como un... Virgilio ha cumplido su labor de padre y de maestro, podemos decir así. Lo ha puesto ahí y se ha retirado, ¿no? Esta imagen también es silenciosamente, ¿no? Un poco como hoy que celebramos a San Juan Bautista, ¿no? Los pone delante de Cristo, a su discípulo, y sale de escena, ¿no? Y entonces, bueno, Dante sufre la conmoción de haberlo perdido de nuevo a Virgilio, ¿no? Y entonces empieza a llorar, ¿no? Empieza a llorar Dante. Y entonces Dante, llorando, escucha por primera vez en toda la Divina Comedia su propio nombre. Una voz de mujer que le dice, Dante. Dice, no de Virgilio la partida te haga llorar, pues llorarás ahora por otra espada que abrirá su herida. Le promete que tiene, que le promete más llanto. La voz de Beatriz le promete que ahora va a llorar, no porque lo abandonó Virgilio, sino por otra herida. Dice, como almirante va de popa a proa, avistando las naves que comanda y que anima a su gente y se cerciora, así del carro a la siniestra banda a donde mi nombre fue pronunciado, ya que fuerza a nombrarme en la demanda, vi a la mujer que había contemplado, velada entre las flores de la fiesta, la vista dirigiendo hacia mi lado. ¿No? Beatriz aparece como un almirante de un barco, asomada ahí, es un personaje tremendo. Beatriz no es una muchachita, ¿no? Aparece casi como una imagen de la iglesia misma, podemos decir, ¿no? Y le dice, guardaci ben, benson, benson, Beatrice. ¿Subiste al fin del monte la pendiente? ¿No sabes tú que el hombre aquí es feliz? Y tanta vergüenza se grabó en mi frente, ¿no? Él se avergüenza al verla, ¿no? Y entonces los ángeles que aparecen ahí le dicen a Beatriz que se apiade, que tenga compasión, no reagrave sus tormentos. Y ella, firme del carro hacia adelante, a diestra del timón que lo gobierna, así le dijo al coro suplicante, a vosotros que estáis en vela eterna, sin sueño día y noche, y que la vida veis de los siglos en su marcha alterna, mi respuesta no va dirigida. Quiero que ese que llora bien me entienda, pagando culpa y duelo en su medida. Para que la culpa y el duelo tengan una misma medida, dice. Entonces Beatriz va a describirle a Dante de todo lo que se tiene que arrepentir. Ella dice, algún tiempo mi rostro le hubo guiado en la infantil edad, niña querida, siguiendo el buen sendero a mi lado. Cuando fuimos niños, él se dejó guiar por mí, ¿no? Hacia Dios. Cuando en segunda edad cambié de vida, es decir, cuando me morí, dice Beatriz, tan luego que su umbral hube pisado, Dios se dio a las otras y quedé perdida. Mi espíritu de carnes despojados, aunque en belleza y en virtud crecida, fue para él menos grato y despreciado. Ella creció en belleza y en virtud, pero fue menos querida que antes, ¿no? Lo cual parecería paradójico, ¿no? Dice, y ya no siguió por la vía verdadera, porque imágenes falsas perseguía. Que nula promisión rendon entera, que ninguna promesa cumplen, ¿no? Entonces aparece este derramarse de Dante, ¿no es cierto?, en distintos amores, que tendríamos que verlo, pensarlo pluralmente, no solamente amores de mujeres, sino también de la política, de todo lo que a él lo consumió, digamos, ¿no? Y donde él se buscó a sí mismo, digamos, ¿no? ¿Puede ser una imagen de la iglesia lo que dice ella de la infancia que iluminaba? Claro, claro. Y cada uno de nosotros a su vez también de alguna manera puede haber experimentado, ¿no es cierto?, alguna, el llamado, ¿no?, primero de Dios y después también cierta renuencia, ¿no? Entonces termina diciendo ella en el canto 30, por él rogaba en vano noche y día, y hasta en sueños mi voz lo amonestaba, en vano que mis ruegos no atendía. Tanto cayó que el ruego no bastaba a salvarlo de pasos tan inciertos. Ver la perdida gente le faltaba, ¿no? Lo único que faltaba era ver el infierno. Dice, por él llamé a la puerta de los muertos. ¿Se acuerdan que Beatriz bajó al limbo, digamos, bajó para pedirle a Virgilio que fuera a su encuentro? Dice, por él bajé a la puerta de los muertos. ¿no? Este, digamos, el amor que desciende a los infiernos, ¿no? Podemos decir, reflejo del mismo amor de Cristo que desciende también a nuestra miseria, ¿no? Y entonces dice que dice, no puede pasar sin costarle, no puede pasar el leteo sin costarle su confesión. Entonces dice, tu confesión responda a mi pregunta. Es decir, ella ya le ha dicho todo lo que se tiene que arrepentir. Basta que él ahora admita su pecado. Podemos decir que de alguna manera es todo un proceso, digamos. Es toda la misma cosa, aunque está separado acá en grados, digamos, ¿no? Y vuelve a aparecer la misma rima que había aparecido en el infierno, en el canto donde Dante se desmayaba, de Paolo y Francesca. Spense, pense, offense, del amor que lleva a la condenación, ¿no? Y acá vuelve a aparecer esta misma rima en el purgatorio. Entonces ella le dice, di, ¿qué piensas? La confusión, con parva mixtura, débil sí arrancaron de mi boca. Un débil sí, dice, que escuchar no era dado sin la vista, al cual entender formestier le viste. Él pronuncia un sí tan despacito que para escucharlo era necesario la vista. ¿No? Y ahí está, esa es la confesión de Dante. Dijo que sí. Que sí, que era todo de verdad, todo lo que ella dijo, sí. Y entonces dice, cual por la tensión, la flecha se disloca y rompe la cuerda y el arco, así entonces se larga a llorar de golpe. Entonces, después ese sí. Y entonces ella dice, mis cuidados amorosos al inspirarte acciones buenas que encierran los anhelos más gloriosos, ¿qué fosos detuvieron? ¿Qué cadenas te impidieron seguir hacia adelante? Y mi disiri, que te menaban a amar lo bene, el ben con mayúscula, dice que te llevaban a amar el bien, dice, ¿qué fosos te detuvieron? ¿Qué cadenas? ¿Qué te impidió? ¿No? Entonces aumenta la compunción en él todo esto. Y entonces él dice, ¿qué cosas lo detuvieron? Dice él, le presenti cose, las cosas presentes, ¿no? Las cosas de este mundo, ¿no? Las cosas superficiales de este mundo. Y entonces ella le vuelve a decir que ahora su belleza nunca muere y entonces debe volver a enderezarse hacia Dios, ¿no? Y entonces dice, como un niño, yo con la faz avergonzada, bajaba la cabeza, y entonces ella le dice, alza la barba, le dice, alza la barba. Y entonces él, todo esto lo confunde más, ¿no? Y dice, se da cuenta que ella le dice, alza la barba con una especie de doble intención, como diciendo, ya eres un hombre, ¿no? Mírame de frente, digamos, ¿no? Yo le traduzco, digamos, lo que es el supuesto que está ahí atrás, ¿no? Y entonces a Beatriz contemplé y ella se volvía hacia el grifo, ¿no? Él la mira a ella y ella mira al grifo, ¿no? Dice que es una sola persona en dos naturas, ¿no? Y sentí como la picadura de la ortiga con tanto ardor que arrepentido cuanto antes más amé fue mi tortura. Ahora todo lo que antes lo había desperdigado por el mundo, ¿no? Ahora se le vuelve tortura. Y vencido caí tan desmayado, vuelve a desmayarse como al principio, ¿no? Y ahí cuando él despierta está Matilde, Santa Matilde, que lo hace pasar por el leteo y después por el eunoe. En el penúltimo canto del purgatorio tiene una visión tremenda, muy apocalíptica, de la bestia de muchas cabezas, de la prostituta, ¿no? Que es la Roma corrompida para Dante. Y si se salió una voz del cielo que decía: qué mala carga llevas, oh mi barca, oh navecita mía, oh navichela mía, con mal se carga. Y terminamos, llegamos al último canto, el 33, donde termina con tres veces aparece la palabra novo, dice novelle, rinnovallate, novella, esto de que ser renovado, ¿no? Rehecho, renovado, renacido, ¿no? Que es la, como le decía al principio, es la gran cuestión del purgatorio, ¿no? Se puede nacer de nuevo, ¿no? ¿Cómo puede nacer el hombre que ya es viejo? Dice: y volví de aquel río consagrado como planta en que brotan frondas bellas, por una nueva savia renovado, puro y pronto a subir a las estrellas. ¿No? De nuevo, la palabra estrellas cerrando el canto. Ahora ya está totalmente purificado, ahora solo le queda dejarse arrastrar por el amor, que es lo que va a hacer en todo el... como diríamos, haciendo de nuevo una lectura alegórica, si acá tuvimos el esfuerzo, las virtudes, allá tendremos el impulso de los dones, digamos, ¿no? Del espíritu. Él ahora va a subir raudamente en un vuelo exaltado hasta el trono de Dios. Así que bueno, hasta acá en una visión un poco por arriba, pero creo que es central, ¿no? El purgatorio es central en toda la obra. Todo lo de antes la prepara y todo lo de después de alguna manera corona o explica qué es lo que ha pasado acá, digamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una plegaria de nuevo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.